Hola amigos, me llamo Heidita. Vivo en España. Mi lengua materna es español. Estoy soltera. Tengo cero hijos. Es decir, no tengo hijos. Soy alta. Soy profesora. Me gusta nadar y me gusta bucear. Mi pasatiempo favorito es decididamente el foro. Hablar por Skippy con mis amigos. Describiría mi nivel de español como maravilloso. Buen ejercicio, Kiwi. Un beso, espero que te salga bien.